Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas, aquí escuchando un istmo itzmeño de Juchitán para recibir a nuestro cantautor el día de hoy, Gustavo López, nacido en Juchitán, Oaxaca, y que en 1975 su composición americana, su canción americana, fue estrenada en el Palacio de Bellas Artes por la cantante argentina Mercedes Sosa. También del 79 a 1982, Gustavo López formó parte del grupo Los Folcloristas y posteriormente se ha presentado en diferentes teatros y festivales de México, así como en Cuba y Estados Unidos. Composiciones suyas como Flor de Metal, Críptico y El Caracol, que ha sido traducida al portugués, ya forman parte del repertorio de la trova contemporánea mexicana. Bien, buenas tardes, Gustavo López, estás allá en la hamaca de Juchitán con el calorón, la michelada a un lado, la guitarra. Buenas tardes, aquí ya con nuestro... Buenas tardes, Angélica, muchísimas gracias por este espacio, con tu auditorio, pues encantado. No estoy en la hamaca, pero aquí estoy de todos acompañado por guitarras, como dijiste. Y bueno, y una nutrichela, ¿no? Para amortiguar este calor que hoy comenzó, porque estaba la cosa con viento, pero hoy ya empezaron el calor. Sí, un poquito más fuerte, Juchiteco, Gustavo López, porque recordemos con nuestros radioescuchas que estamos con presencia telefónica de tu parte allá en Juchitán de Zaragoza y a veces requerimos que un poquito más fuerte por las señales, ya sabes, siempre la tecnología hace lo suyo. Y pues tenemos aquí una vasta trayectoria de tu trabajo artístico como compositor, como escritor, como cantante, y recientemente también ya una exposición como artista plástico en Oaxaca. Pero ¿quién mejor que tú nos puede dar una presentación más cercana de quién es Gustavo López, por favor? Ay, Angélica, bueno, pues me lo pones un poco complicada porque dice que hablar de uno mismo siempre es un poquito difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Pues siempre es un poquito vanidoso, dicen, ¿verdad? Ya ves, ¿no? Alabanza en boca propia es de criterio, ¿no? Claro. Pero tratando de grandes rasgos, yo, como ya dijiste, nací en Juchitán, a los 15 años aquí a la Ciudad de México, y ahí encuentro, ya de aquí me gustaba un poquito la música y el dibujo, pero me metí más a la música, fue como encontré mi camino a la Ciudad de México, pues también imbuido por el momento. Yo llego a la Ciudad de México en el año 73 y estaba muy reciente toda la cuestión de los movimientos estudiantiles y toda esta referencia que había pasado en el 78-71, y bueno, y toda la agresión de parte del Estado hacia peticiones que eran sumamente justas y ahora hasta nos podrían resultar irrisorias, que era mayor democracia, mayor participación de los jóvenes, ¿no? Sí. Pero estaba todo eso en ese momento, pues muy, muy reciente cuando yo llego, y me veo imbuido por todo esto, y entonces mis composiciones, que eran de otro carácter en ese momento, toman otro cauce, otro camino, digamos. Empiezo armamos un grupo con otros compañeros de la prepa y del CCH, y y nos metimos en este de acompañar los movimientos sociales y componer. Y es así como finalmente, unos años después, 3 años después, digamos, de haber llegado a México, ya componiendo en otro sentido y conociendo los movimientos musicales del sur de Latinoamérica, de Argentina, Chile, Uruguay, todo esto que estaba entonces muy pujante, pues me veo influenciado por eso, pero también con una gran carga de la música tradicional nuestra, y empiezo a buscar mi propio camino y mi propia voz, ¿no? Y es como surge Gustavo López, sobre todo yo creo que en el momento que surge el Gustavo López, que ahora soy, es en el momento que, como señalaste hace rato, Mercedes Sosa escoge una canción mía y la estrena en Bellas Artes en el año 75, pero antes yo estaba por cumplir el 19 años, tenía 18 años, y allí creo que nace Gustavo López, ¿no? El compositor, el autor, y que después también retomo la cuestión del dibujo más tarde, y bueno, y la escritura, que ya también iba a la par de la música, porque cuando tú compones canciones, pues tienes que tenemos un pie en cada disciplina, la música y la literatura, ¿no? Para hacer composiciones que se sostengan, digamos. Claro. Entonces, y ya de allí, pero también empiezo a escribir cuentos en ese momento. Y ya, yo creo que ahí nace Gustavo López, ¿no? Cuando Mercedes Sosa me rebautiza, digamos, en el Palacio de Bellas Artes y me presenta ante su público diciendo que va a estrenar una canción de un chico mexicano y nombra, me nombra, y ese nombre me sonó otro nombre, del cual me vi imbuido y lo tomo, y siento que ahí nació el otro Gustavo López. Claro, y también sabemos, Gustavo, aparte de que eres un gran grabador, porque déjenme comentarles a nuestros radioescuchas, yo tuve la oportunidad de conocer a Gustavo cuando fui a Juchitán, creo que en el 2011, Gustavo, hicimos un grabado mural por allá. Un mural, pero no, un poco después, ¿no? ¿Qué sería? ¿Fue antes del terremoto? Sí, porque en el 2017... ¿No? Ajá, 2016, tienes razón. En el 2017, este gran terremoto que sacude al nuestro país y sí, que bueno, tiene una fuerte actividad sísmica posterior allá en Juchitán, pues tuvimos la fortuna de que nuestro grabado mural se salvó porque se cayó la Casa de la Cultura, quedó encapsulado por la losa y pues bueno, anterior en el proceso de la producción de esta obra que quedó viva a pesar del temblor del 2017, pues tuve esa fortuna de conocer a Gustavo, de escuchar allí en esa tertulia nocturna con los compañeros que, ¿verdad?, que habíamos grabado pues tu obra musical, Gustavo. Y ahora me encuentro con que también ya estás presentando en Oaxaca una exposición de obra plástica. Sí, Angélica, yo te agradezco mucho, fue muy enriquecedor tu presencia en ese momento acá para nosotros, y bueno, para mí en lo particular pues fue un descubrimiento de que con el grabado no solamente se podían hacer piezas en serie, sino que se podría crear también originales, ¿no? Como ese mural que se hizo en madera, esa geografía, digamos, mural, y que me abrió también para perspectivas dentro de la plástica de retomar ese ejercicio y mezclarlo ahora en esta exposición que mencionas, donde ya meto algunos grabados, pero mezclando con otras técnicas mixtas. Pero fue gracias a esa experiencia que tuvimos contigo, que fue muy enriquecedora, ¿no? Y esta exposición que mencionas en Oaxaca, pues es... hace tiempo que no exponía yo en Oaxaca, hace muchos años que estuve sí, trabajando y exponiendo en Oaxaca muchas veces, pero no había hecho presencia en Oaxaca ya hace un rato, y ahora llegué a hacer esta exposición donde presento algunas de las cosas que son resultado, digo yo, de esa experiencia que tuvimos contigo, muchos de los artistas locales acá, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues regresando ya a nuestro segundo bloque, Gustavo, vamos a arrancar con tu trayectoria de lo que fue el Grupo CADE en esta gran memoria que haces de tu obra que canta Mercedes Sosa en el Palacio de Bellas Artes en 1975. Y pues a nuestros radioescuchos no se vayan, por favor, aquí está Gustavo López, cantautor mexicano, nacido en Juchitán. Y esperamos sus llamadas a La Voladora Radio, ya sea que se conecten en su página web o también a su número telefónico, que es el 597-978-5252. Regresamos en unos minutitos, dos minutitos, con Gustavo López. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi espíritu de sonrisa. Son las 4 y 17 minutos. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina! No 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Madre parida por valiente, americana, danos el fruto de tu vientre. Tu sangre clama justicia para nuestra gente. Americana, bendito el fruto de tu vientre. Pues aquí es, entramos en esta sección del programa escuchando Americana del grupo CADE. Cuando Gustavo estabas en con tu grupo musical, me comentabas que eran bien jovencitos. Platícanos un poco de cómo nace CADE, qué sucede con él posteriormente y sobre todo qué camino sigue Gustavo López. Pues mira, Angélica, en CADE nace, como te decía yo en el bloque anterior, con esta idea de vincularnos a los movimientos sociales, y queríamos hacer música, pero música que reflejara un poco nuestro contexto, digamos, y nuestra circunstancia, ¿no? Y pero además con una arraigándole, digamos, a nuestra música tradicional. Como hoy estoy en Americana, pues estamos usando arpa, cosas, instrumentos mexicanos, y además estamos utilizando el ritmo de chilena, pero es una mezcla y no es una chilena pura, ¿no? Pero el CADE nace con esta inquietud. Somos jóvenes de preparatoria en ese momento, y del CCH, que nos unimos y armamos el proyecto, como pues con ese impulso que te da solamente la juventud, de sin saber a dónde vas a llegar, te avientas, ¿no? Y sin tener instrumentos ni dinero, porque pues todos éramos estudiantes de provincia prácticamente, salvo dos de los integrantes. Pero los demás, pues ahí estábamos sobreviviendo en la Ciudad de México y yendo a la escuela, pero nos aventamos a improvisábamos. En lugar de preciso, pues agarramos una guitarrita chiquita que teníamos por ahí, la hicimos. En lugar de charango, a una mandolina de uno de nuestros amigos que tocaba en una iglesia, en un coro, tenía mandolina, y eso lo usábamos como charango. Éramos un grupo sui generis también, y eso nos llamaba la atención. En lugar de batería, teníamos una tarola, digamos, guave, ¿no? Con un tambor guave más grueso, y eso usábamos de repente para ciertas cosas. O sea, armamos nuestra batería con instrumentos tradicionales, digamos, ¿no? Entonces era también un poco chistoso, pero con eso hacíamos música. El chiste era hacer música, ¿no? Claro. El CADE así surgió, y así fuimos poco a poco creciendo, y hasta que nos conectamos con Mercedes Sosa, y posteriormente pues ya en los grandes festivales de oposición también llegamos a tocar con el CADE, y ahí ya conocí otros artistas como Oscar Chávez, los folcloristas, en fin, mucha gente, sería difícil nombrar a todos, a Guadalupe Pineda, a Eugenio León, un montón de gente, ¿no? Que en ese momento estábamos todos por ahí surgiendo y haciendo música y con muchos sueños, digamos. Claro. Cada vez tiene una duración de 3 años, después de eso decidimos ya cada quien seguir su camino. Y más tarde, pues a mí, un poco más adelante, en el 76, dejó de existir el CADE, vamos a ese único disco, y habíamos iniciado finales del 73, terminamos en finales del 76 con ese proyecto, y ya después me integro al grupo de los folcloristas, más tarde, en el año 79, finales del 78, y me invitan a formar parte del grupo de los folcloristas, que era un grupo que yo conocía, respetaba y admiraba, y pues bueno, pues fue una gran fortuna el poder participar con ellos, y con ellos ya tuve también posibilidades de estudiar mucho más a profundidad lo que era nuestra música tradicional y la música de América Latina, ¿no?, en general, porque era un grupo con el que se tocaba normalmente en un espectáculo que se tocaba música de toda América Latina. Ya con ellos viajé a Estados Unidos, a Cuba, y en fin. Sí, y ya bueno, lo que nosotros escuchamos ya como Gustavo López es esta manera de tratar los temas, ¿no? Tu discurso poético, que bueno, se siente muy fuerte la enseñanza de Atahualpa Yupanqui, de Violeta Parra sobre todo, y bueno, la poesía que siempre está presente en tu trabajo, poemas de César Vallejo, Eduardo Lizalde, por ahí también una anécdota que tú subes mucho a tus redes sociales, el encuentro con Ernesto Cardenal, poeta, y bueno, pues toda esta efervescencia que iba hacia una utopía que pues creo que seguimos algunos todavía viviendo por esa realidad, ¿no? Un mejor país, un mejor continente, un mejor mundo. Gustavo, platícanos por favor de estas pues presencias cardinales en tu obra. Sí, sí, tienes toda la razón, Angélica. Seguimos con esa utopía de un mejor país, un mejor mundo, como dices, un mejor continente. Seguimos soñando que será posible, que quizá no nos toque, pero no nos vamos a morir con esa utopía, ¿no? Pero pensando en que sí. Y como dices, sí, señalas bien a la gente que fueron influencias tempranas, por fortuna, para mí, para mi formación y para encontrar mi camino. Atahualpa Yupanqui me conozco muy pronto, afortunadamente a muy corta edad. Mi hermano Mario fue quien me regaló un disco, a mí y a mi hermano Enrique nos trajo una vez de regalo a Juchitán, el disco de Atahualpa Yupanqui, y así descubrimos a Atahualpa como a los 13, 14 años. Y ya más adelante conozco la obra de Violeta Parra, que también me parece una mujer admirable, también una artista plástica, compositora, vestimista. O sea que no soy el único trastocador de estas cosas, ¿no? O sea, esto se ha dado, el poder meterte a trabajar en otras disciplinas, creo que es parte de esa búsqueda de quehacer humano de los artistas, ¿no? El poder meterte en otros ámbitos, en otras disciplinas, es parte de. Digo, conozco a Violeta, Cita Rosa, pero básicamente yo creo que Violeta Parra y Atahualpa Yupanqui son de alguna manera pilar fundamental. Luego conozco también más o menos a los 20 años, entro en contacto con la poesía de César Vallejo, que es un poeta extraordinario peruano, que también en libros de cabecera pues eran Trílice y los Heraldos Negros, digamos, ¿no? O sea, donde iba yo me llevaba eso. Y en ese momento me parecía un descubrimiento de una poesía difícil pero encantadora. Es decir, trataba yo, te agarraba, César Vallejo te agarra, ¿no? Porque tiene unas figuras que son deslumbrantes, digamos. Uh-huh. Y esos son poetas que nos marcan. Bueno, también Eduardo Lizalde es un gran poeta mexicano, también es alguien que admiro mucho, ¿no? Ernesto Cardenal lo conocí también por ahí en su obra, más o menos a los 20 años, y como a los 21, 22 años lo conocí personalmente en este viaje a Nicaragua, donde coincido también con dos grandes trovadores de la música latinoamericana, los cubanos Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y con el gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, coincidimos en Nicaragua cuando fuimos con el grupo Los Folcloristas para el arranque de la campaña de alfabetización en Nicaragua, ¿no? Las brigadas, para despedir a las brigadas que se iban por todo Nicaragua, al interior de Nicaragua, a alfabetizar. Que fue un momento muy bonito, digamos, para nosotros y muy emotivo, y para aquellos brigadistas también, y para el pueblo nicaragüense también, que acababa de salir de una revolución en la que hubo muchos sueños que después fueron traicionados por muchos de, y sobre todo por uno de esos líderes, que es Ortega, ¿no? Que después persigue además a Ernesto Cardenal, es una afrenta terrible al gran poeta nicaragüense, siendo ya un anciano. Daniel Ortega es un tipo que lo acosa, ¿no? Pero bueno, esos, digamos que, como decía, son algunas gentes que me marcaron, que luego tuve la oportunidad, la vida me brindó la oportunidad de conocer a muy temprana edad, y pues eso define, digamos, mi trayectoria y mi búsqueda de mi propio discurso, ¿no? Que creo que finalmente es un discurso que logro, ¿no? Claro, y por ahí vamos a escuchar en nuestro siguiente bloque, como inicio, una grabación del disco ¿Qué país?, que grabas con Óscar Chávez, que también por ahí está pendiente esa conversación que nos compartas, Gustavo. Ajá. Claro, claro que sí, en el siguiente bloque. Y bueno, por aquí nos pasan anuncios de la comunidad obligados, que es de la Hacienda Panuaya, cena baile show con Gustavo López. Ay, no es cierto. Ya te vienes para los volcanes, ¿no? No, miren, es la Hacienda, es una cena baile show que les van a cobrar ahí unos centavos. Pueden comprar el boleto en la recepción del hotel, y si quieren más información, pues directamente en la página de Facebook de la Hacienda Panuaya. Y esperamos que la Hacienda Panuaya te invite por acá, Gustavo López, a echar unos sones itzmeños ahí bien padres, como los que tocas en la guitarra, y pues a presenciar la alegría de la vida con la música. Regresamos en un momentito con Gustavo López, no se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Este público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Thank you. regresamos al sendero de la luna. Entre la tierra labrada, sembrada está la esperanza, regada con luz de luna y abonada con el polvo del camino que levanta las carretas, cumpliendo con su destino. Que levantan las carretas, cumpliendo con su destino. Pues esta pieza hermosa, Gustavo, que interpretas junto con Oscar Chávez del disco ¿Qué País?, coméntanos, la verdad, una belleza, se dejan sentir toda la influencia del Istmo, musicalmente hablando. Platícanos de esta grabación con Oscar Chávez y de este disco ¿Qué País? Bueno, el disco ¿Qué País? Es un disco que hago, pues un acto de... digamos, de respuesta, ¿no?, a lo que estaba sucediendo justamente en nuestro país en la época del inefable Fox, ¿no? Ajá. Entonces, yo hago, es un disco de crítica social en donde la mayoría de las canciones son mías, pero incluí algunas de otros compositores, como en este caso es una pieza de mi hermano Mario López, la que escuchamos. Y también metí algunas piezas del canto tradicional mexicano de otras épocas, pero que son canciones sociales como el Barzón, que reflejan toda una problemática que nuestro país prácticamente no ha cambiado en más de 100 años, ¿no? Y Oscar, pues, es un amigo que fue muy, muy generoso. También le platiqué la idea. Inmediatamente él me dijo que claro que sí, que participaba, gustoso, es más, agarró su carro y dice, vámonos, y era de no, o sea, era un hombre con un gran corazón, aunque pues mucha gente no solo admiramos, sino que hicimos mucho, y que lamentablemente cayó víctima del COVID, uno de los primeros víctimas del COVID, y pero él tenía todavía muchas cosas por darnos, ¿no? Para nosotros representaba, Oscar Chávez era la figura, digamos, de la música tradicional mexicana y de la música contestataria mexicana, ¿no? De las dos cosas. Pero bueno, así estuvo esa participación de él, fue muy generosa, también se lo platiqué, él fue muy gustoso conmigo al estudio, nos fuimos en su carro y nada más le dijimos al sonido, tírame y vámonos a grabar, ¿no? Claro, y esta pieza se titula de Shandí en zapoteco. La verdad, quiere decir, ¿no? La verdad, sí, porque el grabado que hicimos por allá se tituló Gendalizá y la verdad es muy bonito también reseñar y recordar la fonética del zapoteco, que es un idioma, una lengua muy muy bella en su andar con la palabra, nos recuerda mucho. Justamente se celebró, ¿no?, el Día Internacional de las Lenguas. Sí, sí, pero nos recuerda todo el vaivén del viento, claro. Ya, cómo se entran estas fuertes corrientes de aire, pues así, sí. Así la palabra. Por allá, y tenemos un comentario de un radioescucha, Gustavo. Saludos al maestro Gustavo López desde la Ciudad de México, de Gerardo González, a través de Facebook te saludan, y pues bueno, palomazo telefónico para nuestros radioescuchas, por favor. Ah, pues va, y un cachito de una canción, esto se llama Te Fuiste Como el Agua. Bien, Gustavo López, Te Fuiste Como el Agua. Pues bien, bravo. Ah, palomazo telefónico obligado desde Juchitán de Zaragoza, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y pues bueno, Gustavo, comentábamos así, tras bambalinas, ahora que tuvimos oportunidad de conectarnos nuevamente para el programa de radio, que bueno, esta, la importancia que comentaba se le da a las lenguas originarias, la lengua materna en Juchitán, que es el zapoteco, que ya actualmente está, se está reflejando el rescate de esta lengua, y que bueno, al margen de toda una pues difusión hacia las culturas indígenas, que esperamos, ¿verdad?, no solamente se quede en la difusión, sino también se adquiera el trabajo de ellos, ahora que está la exposición en Bellas Artes, comentábamos con otros colegas, pues que es muy padre que les den ese espacio, pero pues que también les compren la obra, porque pues sabemos que los artistas siempre asumen el costo de su producción, desde el primer alfiler hasta el último, y que bueno, los que, bueno, esta idea de que se dice solo ahora revalorar el arte indígena, ¿Qué opinas de estas etiquetas, Gustavo? Tú que lo vives directamente ahí en esa cultura viva que es Juchitán. Bueno, pues lo acabas de decir, ¿no? Me parece muy importante que se le dé el valor que se merecen todas las culturas de nuestro país, ¿no? Porque somos un país multicultural, pluricultural. Pero también me parece muy importante que no se etiquete, ¿no? O sea, que el arte no debe etiquetarse. Es decir, qué bueno que se le brinde ese espacio a artistas con una raigambre particular de su etnia, ¿no? Pero sin que la etiqueta le quite la importancia a lo que es toda manifestación artística de cualquier lugar. Porque a mí me parece que el arte no puede etiquetarse. El arte es un lenguaje universal que va más allá incluso de las culturas y de las épocas, ¿no? Nosotros podemos admirar y sentir el arte de cualquier lugar que sea, por esa universalidad. Entonces, las manifestaciones artísticas de un pueblo en particular no deben etiquetarse, se admiran por lo que son, por su calidad artística, por su valor intrínseco, ¿no? Eso es, me parece muy importante hacer esa separación, que parece que es un velo muy fino, pero es importante porque eso nos permite entender que toda manifestación artística debe proponerse la universalización, es decir, trascender más allá de su cultura, más allá de su época. Eso es importantísimo, Angélica, me parece que ese es el punto nodal de cuando hablamos de obra de arte, ¿no? Es decir, cuando se aquellos chamanes, o no sé, artistas, chamanes, druidas, que estaban en épocas remotas, digamos en la época de las pinturas rupestres que las hizo en Baja California, o en Lascaux, o en Altamira, en España, y en Francia, y en España, quienes las hicieron, no estaban pensando en su origen étnico, porque finalmente todos provenimos de una misma raíz, que después nos separamos por lenguaje y por cultura. Pero ellos estaban pensando en manifestarlo. Y nosotros podemos admirar esa obra porque es una obra universal, porque tiene una gran capacidad de síntesis, y eso nos conmueve, y nos toca las emociones, y nos hace hasta llegar a las lágrimas. Y así podemos admirar también la obra de Mozart, de Beethoven, o admirar a los renacentistas, o a los griegos, o a los impresionistas, en fin, más allá del origen de la obra, de lo que debe ser más importante es cómo se enlaza esa cultura o ese artista a un lenguaje universal, que es el lenguaje del arte. Un lenguaje sin etiquetas, un lenguaje sin épocas, un lenguaje que habla con todos, más allá de nuestro origen, nuestra época y de nuestra circunstancia, ¿no? Claro, porque, bueno, las propias comunidades indígenas, o incluso a que así se les han dado en etiquetar, o las urbanas o suburbanas, es difícil encontrar esta pureza de sangre indígena, ¿no? Desde la conquista, bueno, no hay latinoamericano que no tenga en sus genes, pues, sangre indígena, o incluso sí, de los mismos europeos conquistadores. De repente, clasificar esto por el tono de piel, por entrar a una cuestión de etiquetar más allá de lo que es ajeno al arte, pues me parece interesante tu reflexión, Gustavo. Sí, Angélica, a mí me parece también que es importante subrayar eso. Al final, pues, si nosotros pertenecemos culturalmente a un cierto grupo étnico, digamos, culturalmente, es decir, en mi caso, yo pertenezco, porque aquí nací, porque aquí vivo y porque aquí fue mi infancia, que es la que marca la vida, pues soy de la cultura zapoteca, ¿no? Yo me asumo como eso. Pero tampoco puedo negar que mi abuelo materno era chontal, que es otra etnia, y que mi bisabuela, por parte de mi padre, vino de un lugar que se llama el Barrio de la Soledad, donde hubo ingenios y con sangre negra. Digamos que todos ya somos una mezcolanza, y claro, y tenemos sangre europea. Pero culturalmente sí pertenecemos, digamos, a etnias diferentes y nos asumimos como tales. Pero es peligroso hablar de purezas porque eso ha llevado a cosas terribles, simplemente recordando la Segunda Guerra Mundial, el defender purezas no es, me parece, el paso adecuado. Pero creo que ese no es el tema, pero el tema sí es de la universalidad del arte, que lo que debe aspirar, es decir, ¿por qué se sostiene una pieza que hizo un agua en el año 1300 o 1200, no sé, que es el caracol de piedra que está en el Museo de Antropología? Tú te paras al frente de caracol labrado en piedra y lloras. Y a mí lo que digo es, bueno, ¿por qué? Porque este artista logró lo que todos los artistas quieren, que es encontrar el lenguaje universal, ¿no? Claro. Su origen era agua, pero él, su propósito era conectarse con la energía universal y el lenguaje universal del arte, ¿no? Y lo logró. Entonces, ¿por qué? Porque tú te paras ahí y te conmueves, ¿no? el David y el Miguel Ángel, que es otra cultura. Pero es a lo que me refiero es que vaya en el arte, hay que separar. O tú ves algo huichol, te maravilla. Pero te maravilla no porque es huichol, te maravilla porque el que lo hizo, dices que gran artista es este hombre o esta mujer que lo hizo, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde deberíamos puntualizar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por eso con las etiquetas, ¿no? Sí, como el arte rupestre. El arte rupestre, que no sabemos, hay aproximaciones si lo hicieron ellos o ellas, como diría Saramago. Pues regresamos ya a nuestro bloque para despedirnos de nuestros radioescuchas. No se vayan para deleitarnos con la música de Gustavo López, cantautor, pues nacido en Juchitán, mexicano y obra universal. Regresamos en un segundo. Claro. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 49 minutos. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Me dicen que en La Habana la fiesta es muy sabrosa, que como la cubana nadie sabe bailar, que bailan bate y bate y rico el chocolate, pero pa'l champurrado prefiero Juchitán. Que bailan mate y bate y es rico el chocolate, pero pa'l champurrado prefiero Juchitán. Dicen que en Venezuela la cosa está caliente, que se acaba cazuela de tanto brachar. Sí, aquí estamos, Gustavo López comentando al tras bambalinas. Aquí vienen bien contentos bailando casi con Me Voy Pa' Juchitán. Nos comentabas de cómo nació esta pieza. Sí, te comentaba que curiosamente en Juchitán pues nunca me había invitado a tocar formalmente, digamos, a un concierto, ¿no? Un festival. Y esa vez en el Festival del Río en el 2005 me invitaron y pensé, bueno, voy a cantar mis canciones, pero dije, bueno, nunca he hecho una pieza para Juchitán. Y también pensé que me daban mucha hueva, la verdad, las piezas que luego uno compone para su tierra. Porque no pasas de esos adjetivos grandilocuentes que terminan no diciendo nada, ¿no? Que las mujeres más lindas en mi tierra o que los paisajes más hermosos son los de mi tierra. Entonces, ¿cómo abordo una canción? Y entonces dije, pues voy a hacer la marcha costera y voy a comparar los lugares que conozco, que son hermosos, y Juchitán, tú conociste Juchitán. Cuando ya viniste ya se había destruido mucho de la arquitectura tradicional. Ya es un pueblo que, digamos, no tiene una arquitectura uniforme, más bien es una mezcolanza, que no tiene personalidad ya. pero la tuvo, pero ahora no. Y entonces dije, bueno, no puedo hablar de qué bonito mi pueblo, pues no. Pero sí dije, voy a hablar de lo intangible, de esas cosas que no sabe uno por qué, pero Cochitán te atrapa, ¿no? Es decir, vienes acá y la gente se la pasa muy bien, se enamora de la comida, se enamora de la gente, ese calor humano. Entonces dije, bueno, voy a hablar de qué bonito es en otros lugares, pero yo no sé por qué, pero yo me voy para Cochitán, ¿no? Entonces escribí esa canción así, y al final vine al festival, la estrené en ese festival en el 2005, y fue un exitazo. Ahí esa noche la gente estaba prendidísima, bailando y todo, ¿no? Con grupos, me percibía con un grupo. Sí, no, pues es muy bonito Cochitán, la verdad, las lunas, su comida, sus frutas, sus, muchos fotógrafos que han ido a retratar las iguanas, toda su flora y su fauna. Y pues, sí, la artesanía, los butiles, los trajes. El bupu, que es una bebida ancestral de cacao, sí, deliciosa. Y bueno, Gustavo, antes de irnos, nos pasan por acá otro comercial, que es, me parece importante, Centro de Artritis y Reumatismo, para que ya no sufra más cuando toques la guitarra, por favor. Ay, bueno, por favor, pase libre. Sí, te paso el WhatsApp, es el 55 19 26 00 0300, y sus teléfonos 1734-0535, 1734-3813, porque pues sí, pues los músicos son muy alegres, la música maravillosa, pero pues hay que atenderse. Y ese atenderse, sí, que no tenemos seguro. No tenemos seguro social, servicio. Nos den un pase libre para atención de nuestra articulación. Claro, atender los servicios médicos de los artistas, esperamos que se atienda en esta administración también. Y pues atentos de seguirte escuchando, Gustavo López, nos vamos contigo, otro palomazo telefónico desde Cochitán de Zaragoza. ¿Cuál nos vas a tocar ya para irnos, despedirnos? Pues si quieres, de lo que estábamos comentando de la pieza, pues ya un pedacito, pues con eso nos despedimos. Órale, nos vamos con... Me voy para Cochitán. Me voy para Cochitán, Gustavo López. Me dicen que en La Habana la fiesta es muy sabrosa, que como una cubana nadie sabe bailar, que baila con mi pate, que rico chocolate, pero me champurrado, prefiero Cochitán, que baila con mi pate, que rico chocolate, pero me champurrado, prefiero Cochitán. Dicen que en Venezuela la cosa está caliente, que se acaban las suelas de tanto guarachar, que las venezolanas también comen iguanas, pero para los huevos prefiero Cochitán, que las venezolanas también comen iguanas, pero para mi camino prefiero Cochitán. ¡Qué buen estado! ¡Vamos para La Habana! ¡No, no, no! ¡Me voy para Cochitán! ¡Qué buen estado! ¡Vamos para Venezuela! ¡No, no, no! ¡Me voy para Cochitán! ¡Que no, que no! ¡Me voy para La Habana! ¡No, no, no! ¡Me voy para Cochitán! ¡Que no, que no! ¡Me voy para Venezuela! ¡No, no, no! ¡Me voy para Cochitán! ¡Será mi corona a la orilla del río! ¡La dejo sola! Agarra por llorar, es como la gente que luego se alborota, la gente llorando se van a amontonar, pero que no, no voy para La Habana. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en